Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Todos los lunes a las 11 de la mañana y todos los viernes a las 7 de la tarde. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté... Buenísimos días, buenísimas tardes o buenísimas noches, dependiendo dónde y a qué hora esté escuchando este programa Evade Noticias, que sale en su primera emisión al aire los lunes desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con repeticiones variadas, y que queda en el podcast en archive.org. Evade Noticias, 6 de abril del 2020. Evade Noticias, en un contexto de pandemia mundial con más de 1 millón de contagiados, 60.000 personas muertas y varios políticos y políticas haciendo el loco. En el capítulo de esta semana tendremos fundamentalmente un Evade Noticias con aporte de distintos medios de comunicación comunitarios o de experiencia de radiodifusión comunitaria, que hacen una suerte de recuento semanal de lo que ocurrió en la semana que nos antecede. El bloque número uno, de hecho, es una cápsula informativa de la radio Auchinlaf, y trata sobre la muerte de 6 pescadores artesanales en la bahía de Corral y la negligencia de la Armada impidiendo que los compañeros pescadores pudieran ir en rescate de los fallecidos. En el bloque 2 de este programa de Evade Noticias, una suerte de segmento internacional desde el programa radial Al Carajo, que emite la Radio Placeres, es una entrevista que dos comunicadores, uno desde Bolivia y otro desde Argentina, realizan a Evo Morales, ya sea sobre la situación del país vinculado con coronavirus, como también sobre el devenir político a partir de su derrocamiento y las elecciones que están por venir. Interesante la entrevista a Evo. El tercer bloque es una suerte de, una suerte de collage informativo con múltiples aportes que hablan, por ejemplo, de Radio La Tue desde la Patagonia y la mirada de este fenómeno desde la pandemia, desde el Radio Análisis de la Universidad de Chile. Una conversación con los vecinos de Quintay, quienes alertaban la situación de tener a muchos visitantes en esta fecha más bien de cuarentena. También cápsulas que hablan sobre los presos políticos en la cárcel en Manzano de Concepción, sobre el abuso de poder, por ejemplo, de gendarmería que se llevan los bebés de mujeres internas. Y también la negativa de tener en las calles a militares armados con metralletas, como si el coronavirus fuera a fallecer o a dejar de existir porque es ametrallado por militares. De cierta manera, una mirada que trata de sistematizar, de resumir lo que pasó en la semana y lo que está pasando, y también las demandas que hay desde los pueblos. Y finalmente, un cuarto bloque, que es una entrevista al director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso, el doctor Pablo Aravena, con quien conversamos y le quisimos dar una mirada histórica de la pandemia, de cierta manera viendo como las similitudes y las posibles aperturas a ciertas transformaciones que se puedan vivir a partir de una experiencia como la que está viviendo el planeta. con, no sé, más de 1.000 millones o más de 1.000 millones o 2.000 o 3.000 millones de personas en el mundo confinadas en sus casas, los que tienen casa y los que pueden confinarse también, que no tengan que ir a trabajar. Así que fue una conversación bastante interesante y también lo rematamos con la mirada que tuvo de el empresario Piñera sentándose un día viernes en la Plaza de la Dignidad cuando había cuarentena en ese territorio y rodeado de militares y policías que detuvieron el tráfico y todo eso. Así que bastante interesante. Como les decía, varias radios comunitarias y expresiones de información alternativa se condensan en este Evade Noticias como resumen semanal. Y también una entrevista a Pablo Aravena sobre la pandemia y una mirada más bien histórica. Ahí La Peste Negra, pónganle oreja. Música, música de la buena, de la buena, de la buena, con Alpha Blondy, con Cultura Profética, con Portavoz, con Radio Rots, con Carlos Libedinsky y Cuñas Conscientes. Esto es Evade Noticias, Radio Placeres, 87.7 FM a la izquierda del dial. Radio Placeres. Estimadas auditoras, auditores, vecinos, vecinas, familiares y compañeros y compañeras pescadores artesanales de la Bahía de Corral y de la costa valdiviana y la costa lafkenche, les invitamos a escuchar esta cápsula informativa

que no sabe es un imbécil, y el que sabe y calla es un criminal. Bertolt Brecht. Queridas amigas y amigos de Radio Placeres, los quiero invitar a comprar en comercio local. Es la única forma de poder pasar esta crisis que estamos viviendo a nivel mundial. Si yo me cuido, tú te cuidas. Entonces, en el apoyo mutuo y la solidaridad está basado esta solución que vamos a conseguir en conjunto como sociedad para poder evitar esta crisis de salud y poder no sucumbir ante este maldito coronavirus. En ese sentido, en Cervezos Gracia, un bar que abrimos recién a comienzo de marzo, que está especializado en cervezas artesanales, licores artesanales y chorrellanas, vegetarianas, veganas y carnívoras, también calugas de pescado, los queremos invitar a que nos ayuden en nuestra reconversión. No alcanzamos a durar 2 semanas abiertos y tuvimos que cerrar, así que nuestra reconversión es justamente llevarles a su domicilio estos productos. Tenemos cervezas artesanales muy ricas, a un precio muy accesible, también chorrellanas, así que los invito a seguirnos en Instagram y en Facebook y hacer sus pedidos, ¿por qué no? Para que sí apoyen este comercio local que está naciente y también nos apoyemos entre todos para poder pasar esta crisis. Al Carajo Radio en Facebook, alcarajolatinoamerica@gmail.com, vías de contacto con este programa. Seguimos en el capítulo número 5, temporada 11 de Al Carajo, para compartir en este segmento la nota que le hicimos a Evo Morales hace pocos días. Esto ocurrió en Buenos Aires, República Argentina, donde Evo está exiliado, refugiado, tras el golpe de Estado en su país del pasado mes de noviembre del 2019. Fue en el aire, en vivo, del programa Todas las Voces, que hacemos Quien Habla, Pablo Bin, junto a Sixto Valdés, compañero boliviano, y que se transmite también para radios de Bolivia, como por ejemplo la radio Causachuncoca de Cochabamba, del trópico de Cochabamba. Tuvimos la oportunidad de charlar largos minutos, de manera directa y exclusiva, con el expresidente, y lo vamos a compartir acá en Al Carajo, como habíamos anunciado al principio del programa. Primera parte, charla mano a mano con Evo Morales, el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Ya estamos en contacto con Evo Morales a través de la línea telefónica. Evo, bienvenido a todas estas radios que están escuchando. Muchas gracias, qué alegría escucharte, Sixto, y enorme satisfacción, una emoción contactarme para conversar sobre últimos problemas de carácter mundial, pero felicitar por esta gran iniciativa de tener una red continental hasta intercontinental para ver los asuntos de la humanidad, los temas del pueblo. Felicitarles y muchas gracias por este contacto. ¿Qué está haciendo en este momento Evo Morales? Bueno, primero a las 5 de la mañana hice 30 minutos de bicicleta, haciendo físico, después un poco ducharse, desayunar. Acabo de conversar con mi candidato, con nuestro candidato a la presidencia, Lucho Arce, y está en una reunión de emergencia en la ciudad de La Paz, con dirigentes, con de los movimientos sociales, con Pacto de Unidad, con los dirigentes del MAS, y con el equipo de trabajo para a ver cómo plantear en la reunión que ha convocado el Tribunal Supremo Electoral sobre la suspensión de las elecciones con motivo de esta pandemia coronavirus. Y como ayer me llamaron, estaba esperando la llamada para poder conversar. También comparto los micrófonos con el colega argentino Pablo Obin. Bolivia-Argentina, Argentina-Bolivia en los micrófonos. Pablo. Evo, un gusto saludarte. Ya lo habíamos hecho igual fuera de aire, pero lo hago ahora y es un honor para mí, para nosotros, para el programa, para la radio. En función de lo que recién contaste sobre estos contactos con David Choquehuanca, con todos los dirigentes y las dirigentes en Bolivia y la hipotética suspensión de las elecciones por el coronavirus, ¿qué lectura estás haciendo? ¿Cómo se va a desarrollar todo eso? si efectivamente Áñez consigue esa suspensión con la excusa de la enfermedad y consigue extender en el poder su permanencia en la Casa de Gobierno. Antes que estalle esta pandemia, la derecha golpista estaba buscando ya la suspensión. Un ejemplo, hace unas 3 semanas, los asambleístas de la derecha pidieron al Tribunal Constitucional o presentaron una demanda de inconstitucionalidad sobre las circunscripciones de las áreas rurales, con el argumento de que de acuerdo al último censo de población, 67% ya viven en centros urbanos, y la pregunta que se hacían es ¿por qué más uninominales, es decir, circunscripciones en áreas rurales? Si el Tribunal Constitucional decide que es inconstitucional, está orientado a suspender por lo menos un año, ¿no? A que haya otro mapeo, otra distribución de circunscripciones, deciden hacer las elecciones. Permanentemente se comenta en La Paz, la sede de gobierno, que va a haber alto golpe, que Áñez se va a dejar el gobierno a los militares, porque de acuerdo a las encuestas somos ganadores en la primera vuelta. Sin embargo, esta pandemia llega como anillo al dedo. Ahora evidentemente es otra la situación, y por eso todos los bolivianos, todas las bolivianas, tenemos la obligación de cómo escuchar, atender las recomendaciones nacionales e internacionales, por los expertos, por los científicos, que siente que es importante el aislamiento social, preventiva y obligatorio, porque menos circulación, menos traslado, menos movimiento, es menos contacto, y cuando es menos contacto, es menos contagio. Y por estas recomendaciones, y dentro de ese marco, pues tenemos la obligación, primero, como salvar la vida, primero, como es nuestra obligación, como defender la vida, y seguramente nuestros compañeros reunidos van a plantear mañana. Pero no solamente podemos sumarnos a la cuarentena, sino una propuesta de una emergencia alimenticia, económica y social. En Bolivia, por lo menos, más del 70% viven de la economía informal. Hay un buen porcentaje que viven del día de venta. ¿Qué va a hacer con la familia? ¿Cómo va a ser eso? Es fatal la situación. Y lamento mucho decir nuevamente, esta pandemia, ¿de dónde vendrá? ¿Quién habrá inventado? ¿Con qué motivos? ¿Para qué? Pero no es el momento de debatir de dónde viene, quién ha inventado, para qué. En este momento, de manera conjunta, debemos enfrentar con una política de solidaridad por la humanidad. Porque primero está la vida. Yo siempre digo, el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho. Y tenemos la obligación de cómo plantear al gobierno de facto para que conjuntamente, con unidad, con responsabilidad y con solidaridad, enfrentar que los daños sean pocos en Bolivia. Estamos conversando en vivo con Evo Morales. Evo Morales ha emitido un mensaje importante en 2 ocasiones sobre la salud en torno al coronavirus. Quisiéramos que nos profundice un poco más ese mensaje que conocimos a través de las redes sociales, sobre todo a través de un video. Nuestra propuesta es pues que tiene que haber una política de emergencia, un programa de emergencia, ¿para qué? Para salvar la vida. Un programa de emergencia, pero no solamente por temas de salud sanitaria, sino, repito nuevamente, un tema orientado al tema económico, fundamentalmente. Y estamos planteando un poco, revisando nuestra primera propuesta, por ejemplo, la reprogramación de la deuda con la banca privada, banca estatal, no solamente el capital, sino también intereses. Inclusive me animo a decir, para hermanas y hermanos pequeños prestatarios de la banca, que seguramente son de menos de 20.000 o menos de 10.000, así que estudiar, que el Estado debe pagar los intereses. Por ejemplo, el Estado debe crear un fondo para ayudar a los empresarios que no despidan a los trabajadores. Imagínense, un obrero despedido, sin trabajo, y está 2 semanas, 1 mes en cuarentena. ¿Con qué va a mantener la familia? ayudar como préstamo blando al empresario para que siga pagando a ese obrero que está en cuarentena. En tema agropecuario, por ejemplo, a los prestatarios del tema agropecuario, micro, pequeña empresa, inclusive cómo ayudar a los grandes empresarios para que hagan todos los esfuerzos de cómo garantizar alimento, pero también garantizar la salud, y ese con fuerte movilización. Son algunas iniciativas. Yo digo al compañero pequeño que no tiene préstamos, pero vive de la venta del día, no sé si hay que hacer algunas ollas populares para que no les falta. También puede haber hermanos que se junten, pero ahí ve la forma cómo evitar ese contacto, por tanto evitar ese contagio. Porque la mejor forma de ayudar a que no haya contagio es con la prevención. Hay un mensaje que siempre nos dejaron nuestros abuelos: más vale prevenir que curar. Y nuestra tarea, sea del pueblo, estado, hermana y hermano, es cómo reducir la velocidad de los contagios. Para eso es la cuarentena, para eso hay que evitar movimiento, para eso hay que evitar traslados de un lugar a otro. Entonces, a una política, diremos, de sanitaria, a un programa sanitario, acompañar con un programa económico, un programa social, y especialmente, en caso boliviano, un programa alimenticio. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. La nota a Evo Morales, reitero, la realizamos Quien Habla, junto a Sixto Valdés, en el programa Todas las Voces, que emite AM530 de Buenos Aires y Radio Causachún Coca de Cochabamba, entre otras emisoras, también transmisoras de Al Carajo, de este ciclo radiofónico que ahora estamos compartiendo en este momento. Nos queda una segunda parte muy interesante, con mucha carga política y con el coronavirus también como eje del mensaje de Evo Morales al pueblo boliviano. La seguimos compartiendo acá en Al Carajo. Al Carajo. Una crónica de la región. Evo, ¿qué rol jugaron en Bolivia en los últimos tiempos, durante su gobierno, los médicos cubanos? ¿Y qué rol podrían jugar hoy si el gobierno de Áñez no los hubiera expulsado? Los médicos cubanos nos ayudan bastante. Solamente un dato, si hablamos con los médicos cubanos, operaron gratuitamente a 710 de la vista. Gran aporte para la vida por parte de los hermanos cubanos, ¿no? Una excelente participación. Su tarea en este momento estarían en temas, campañas de educación, de orientación, campañas de formación, campañas de prevención, ¿no? Y bueno, sería, aquí está, he encontrado un ratito, por ejemplo, con la misión Operación Milagro, se realizaron 727.138 cirugías oftalmológicas de manera gratuita, beneficiando a la población boliviana. También quiero que sepan rápidamente algunos datos importantes. Cuando llegamos al gobierno, antes, en 180 años nos dejaron, por ejemplo, con 2.870 establecimientos de salud. En 14 años hemos concluido e inaugurado 1.032 centros de salud. Quiero que sepan, hermanos, en 180 años nos dejaron con 17.175 ítems de salud. En 14 años hemos creado 18.550 ítems. El año pasado, con programa SUS, Sistema Único de Salud, Salud Universal, 8.000 ítems en un solo año. También quiero que sepan, hermanas y hermanos, antes el gasto total en salud como porcentaje del PIB, 5.6% año, equivalentes eran a 531.000 millones de bolivianos. En nuestra gestión, 7.4, 2.523. Imagínense la inversión que hicimos. Me duele mucho comentarles, estaba en construcción hospitales de tercer nivel, de segundo nivel, solo recuerdo Potosí, me informa en Potosí, la construcción del hospital de tercer nivel paralizado, la fábrica de cemento que estaba por acabarse paralizado, la industrialización de litio paralizado, vuelos a Potosí paralizados, construcción del nuevo aeropuerto en Potosí paralizado. Duele escuchar esto, sin embargo es nuestra obligación democráticamente recuperar la patria, recuperar la democracia y continuar con este gran proyecto. Saben los potosinos, está en todo Bolivia, puedo hablar de todos los departamentos porque conozco a mi querida Bolivia. Sin embargo, en temas de salud sí hizo bastante y es importante. Hablando de los cubanos, la semana pasada conversé telefónicamente con el embajador de Cuba en Argentina, pedí a ver si podía de alguna manera desviar medicamentos, si no quiere el gobierno de facto la presencia de médicos cubanos. Esta semana hablé con el canciller y anoche acaban de informarme, hay medicamentos que alguna empresa tiene que adquirir para distribuir en Bolivia. Esta mañana temprano hablé con el dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Flaco Borda, para que pueda contactarme con algún empresario. Puede ser, qué lindo sería que el Estado compre. Esa tarea, pero sé que no querer, pero legal, algún empresario puede comprar e internar y para vender, para distribuir en Bolivia, si es más sencillo, estamos en estas cuestiones. ¿Cómo ve de Brasil, Evo? Fueron expulsados los médicos cubanos, pero ahora Bolsonaro los está convocando. Muchos médicos cubanos están yendo a Italia, médicos cubanos han ayudado en China. Nicaragua también acaba de recibir misiones médicas de Cuba. ¿Cómo ve esa movilización de los médicos y además del aporte del antiviral cubano que ha generado mucha noticia internacional? Está claro que en este debate sobre pandemia se ve que para el capitalismo primero es la plata y para el socialismo primero la vida. Y China, Cuba demuestran su participación con su experiencia, con su conocimiento científico y especialmente con la formación y orientación en temas de prevención. Entonces, pues Cuba va cooperando y como digo nuevamente, que pandemia no tiene colores políticos, no tiene ideología. Pandemia es una enfermedad, un virus que se presenta a nivel mundial y de manera conjunta bajo una responsabilidad internacional con solidaridad por la humanidad, movilizarnos. Sé que la dictadura de Bolivia no va a entender, pero debería aprender de Bolsonaro, al margen de las diferencias ideológicas, políticas, programáticas, culturales, sociales, primero está la vida. Claro, el más afectado siempre va a ser la gente humilde, la gente pobre. Para la derecha racista no le interesa la gente pobre, la gente humilde. Entonces, mejor castigar a quien le interesa, porque los hermanos cubanos, ¿a quién atendían? A la gente humilde, a la gente pobre. Entonces, qué bueno sería que aprenda esta lección de Bolsonaro y que se retomen las relaciones diplomáticas y acuerdos para que nos acompañen. No estoy desconociendo, hay buena cantidad de médicos formados, preparados, pero la diferencia que hemos visto es que hay hermanos cubanos trabajaban casi las 24 horas en áreas rurales donde no hay mucha presencia de médicos. Entonces, es importante retomar las relaciones diplomáticas con Cuba. Ojalá puedan hacer una profunda reflexión pensando en la gente más humilde. Estamos charlando con Evo Morales, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Evo, volviendo al plano político y económico también, ¿qué conquistas, qué avances de los que fueron los gobiernos populares del MAS en todos estos años ha conseguido ya revertir el gobierno de Áñez, la dictadura de Áñez? Digo, en poco tiempo se destruyeron muchas cosas. ¿Y qué puede pasar si se prolonga en el tiempo la permanencia de este gobierno o otro gobierno antipopular en Bolivia? Lo que duele de la dictadura es que en 4 meses destrozaron lo que hicimos en 14 años. Otro dato más quiero informar en temas de salud. 2005 apenas había en toda Bolivia 5 máquinas de diálisis, hemodiálisis. Nosotros hemos trabajado con 242 máquinas de hemodiálisis. El Estado compró, dotó cerca a 200 municipios. Entonces, ese equipamiento es paralizado. Médicos pidiendo licencia. No hay autoridad, lamentablemente, y sobre todo en este momento no se habla de dengue. Dengue ha dejado, creo, más de 30 muertos, espero no equivocarme. El que más hace daño con pérdida de vida es dengue en este momento. Y nuestra gestión con soldados, con trabajadores de alcaldías, de gobernaciones, ha publicado personalmente para enfrentar el dengue, y hemos enfrentado afortunadamente. Entonces, la economía está muy mal, duele muchísimo ver cómo está la economía, ya no hay recursos económicos, según información, para bonos y renta. Seguramente va a empezar, como siempre, endeudarse a condición de las privatizaciones, y la tarea del pueblo, de esa gente humilde, es cómo defender, ¿no?, la democracia y recuperar nuestro proceso de cambio para retomar y reponer todo lo que hizo y está haciendo la derecha. Pero estamos convencidos, volveremos millones y devolveremos la dignidad de la libertad al pueblo boliviano. Finalmente, y respetando siempre los tiempos de la cuarentena, todo aquello que se ha dispuesto, Evo, ¿qué palabra de recomendación a los bolivianos, tanto que en este momento lo escuchan a través de diferentes emisoras en nuestro país? En Argentina hay que respetar el mensaje del presidente Alberto Fernández, un excelente mensaje para evitar el contagio de coronavirus en Bolivia, especialmente escuchar todas las recomendaciones internacionales, todos los informes de científicos, respetar estas recomendaciones para evitar contagios, ¿no? No quisiéramos que sea a mayor velocidad de los contagios. Seguramente esto va a durar mucho porque es una epidemia mundial, sorprende esto. Repito nuevamente, otro día sabéis que vamos a debatir de dónde y cómo viene, pero primero es enfrentar esta situación de carácter mundial, y eso es respetando las recomendaciones de médicos, a los trabajadores en salud en Bolivia, mucha responsabilidad. Ustedes estudiaron justamente para cuidar la vida, para salvar la vida, estudiaron para atender a los enfermos, y es el mejor momento para demostrar que ese médico, que esa médica, esa enfermera, esa licenciada, ese licenciado está preparado para salvar la vida. Sé que falta equipamientos, se falta algunas dotaciones, pero con coordinación con la alcaldía, con gobernaciones, como están haciendo algunas alcaldías con mucha eficiencia, algunas gobernaciones felicitamos, junto al gobierno de facto, todos unidos, ¿no?, para enfrentar esta pandemia. Unidad, más responsabilidad, más solidaridad será para salvar la vida y salvar la humanidad. Muchas gracias. Hasta pronto. Evo Morales, ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Compartimos en este capítulo de Al Carajo la nota completa con el dirigente sudamericano. Esto ocurrió en el aire del programa Todas las Voces, que hace Quien Habla, junto a Sixto Valdés, compañero boliviano, en el aire de la radio Causachún Coca de Cochabamba, Bolivia, y AM530 de Buenos Aires, Argentina. La compartimos en este programa número 5, temporada 11 de Al Carajo. Resiste toda inútil tentación. con la ausencia ni con la pena. Pueden con este corazón. Nuestra música siempre sueña ansias de liberación. Sótano oscuro donde surge el corazón, contra toda inútil tentación, contra toda inútil tentación. La libertad nos aprisiona. La libertad no se doblega. El compromiso es libertad, verdad. Placeres, la que no calla, la que no muere. 87.7 de la frecuencia modulada. Desde Puerto Cisnes, Patagonia, 4 de abril del 2020, para las ondas libres de Radio La Tue y medios comunitarios interesados en conocer y difundir la siguiente información. Cuando valen más sus protocolos que nuestras vidas. COVID-19 desde la Patagonia. A través de este documento y audio queremos compartir con la comunidad regional, nacional e internacional lo que ha ocurrido en nuestro territorio desde la amenaza del coronavirus y denunciar que una vez más los protocolos, los comités de expertos, las autoridades regionales y nacionales ponen en riesgo nuestras vidas actuando por la fuerza y sin ninguna razón. han pasado 15 días desde que la comunidad de Puerto Cisnes cortó el acceso al muelle para exigir a las autoridades regionales se tomaran medidas serias y efectivas con respecto al tránsito de turistas y trabajadores de otras regiones. Esto tras constatar con impotencia cómo las medidas de aislamiento social que se tomaban imitando el actuar nacional no eran más que un mal chiste, ya que turistas y trabajadores de la industria salmonera desfilaban por la localidad exponiendo a toda la comunidad. Actualmente son todas y cada una de las localidades y comunas de la región de Aysén las que a través de sus vecinas y vecinos, pero también de concejales y alcaldes, solicitan un cierre de las fronteras regionales que solo permita el tránsito de residentes y del abastecimiento, para impedir que ingresen personas infectadas con el virus, poniendo en riesgo la vida de nuestra gente y haciendo más difícil nuestra situación social, laboral, cultural y económica. Sin embargo, la intendenta y el jefe militar hacen oídos sordos a esta demanda de toda una región. El punto es que actualmente la comunidad no tiene las condiciones dadas para exigir en la calle que se respete esta voluntad soberana, ya que el estado de excepción decretado por el presidente Piñera pone a militares a custodiar sus decisiones, aunque éstas vayan contra los decretos comunales, provinciales y el sentir de toda una región. La intendenta declara segura y con mucha tranquilidad que es imposible evitar que el virus ingrese a la región y que las indicaciones del Comité de Expertos de Piñera son que solo se cierran las fronteras para los territorios con alta cantidad de contagiados. En palabras simples, están esperando que hayan cientos de contagiados para cerrar la región, pero no hace falta ser experto para entender que lo más lógico sería cerrar la región para evitar que ingresen personas infectadas. Si de los 5 contagiados que cuenta la región, el primero fue un turista inglés que paseaba por Tortel, el segundo un médico que tuvo contacto con él. Si el tercer caso fue un trabajador salmonero de la 10ª región que ingresó hace poco más de una semana y contagió por lo menos a 2 personas más que son sus colegas. Saque usted sus propias cuentas y sepa que no hace falta mayor estudio para llegar a la conclusión que compartimos todas las comunas de Aysén. 15 días atrás las localidades exigían se detengan los relevos de trabajadores salmoneros y se tomen resguardos para los pobladores y pobladoras. Siendo esta una región cuya principal actividad gira en torno a la acuicultura, ¿por qué los expertos y protocolos no actuaron como primera medida frente a este punto? Incluso antes de decretar que los funcionarios públicos trabajaran desde sus casas. Hoy, como ya son 3 los contagiados por un trabajador salmonero que pasando por aduanas, barreras sanitarias, ingresó a un vuelo comercial para traer el virus a la región. Recién han anunciado un acuerdo con la industria para que traiga sus relevos de personal vía marítima desde Puerto Montt hasta sus centros de cultivo. ¿Cuáles son los intereses de estas autoridades, de los comités de expertos y sus protocolos? ¿Por qué no podemos las comunidades decidir la forma de cuidarnos si lo tenemos claro hace rato? A pesar de toda la inoperancia y negligencia con la que actúa la intendenta, poniendo en riesgo la vida de nuestra gente, tiene el descaro de culpar públicamente a las movilizaciones sociales recién pasadas de las complicaciones económicas que viviremos las y los trabajadores. Porque los grandes empresarios nunca perderán, ese cuento ya lo conocemos. Por eso, hacemos un llamado enérgico a la comunidad regional a no dejarse engañar. Antes de este virus, vivíamos como pueblo un proceso de movilización para poder cambiar muchas de las injusticias que nos afectan diariamente. Por ejemplo, que se puedan tomar decisiones a nivel local, comunal y regional de manera soberana. Queremos regionalización con autonomía real. Queremos que la voluntad de todos los habitantes de una región valga verdaderamente y que sea respetada. No como ahora que debemos someternos por la fuerza y sin ninguna razón al criterio del presidente y su comité, de cuyas intenciones dudamos profundamente. El llamado es a cuidarnos, porque una vez termine esta pandemia, tenemos aún la gran tarea de cambiar el orden de las cosas a nuestro favor, de una vez por todas. Dale una vuelta a las noticias. Sintoniza Radio La Tue. www.patagonialibre.org. Viernes 18 de octubre. El territorio denominado como Chile comienza un levantamiento popular en contra del gobierno del presidente y empresario Sebastián Piñera.

Fue en enero de este año cuando la Junta de Vecinos de la localidad de Quintay presentó un recurso de protección que emplazaba a la Seremi de Salud de Valparaíso, al Programa de Agua Potable Rural, el Condominio y Cancha de Golf Santa Augusta. El reclamo que hicieron tenía que ver con los constantes episodios de contaminación del agua potable de la localidad. Sin embargo, pocos presagiaban que el panorama no solo no mejoraría, sino que tocaría fondo a raíz de la llegada del coronavirus al país. Sobre esta situación, el abogado representante de la Junta de Vecinos, Gabriel Muñoz, conversó con nuestro medio y enfatizó las pocas garantías que dicha comunidad tiene para cumplir con los requerimientos de salubridad que exige el gobierno. Esta situación se agravó en el verano, de la manera que inclusive la municipalidad de Casablanca instaló 3 estanques para trasladar con camión aljibe agua. Sin embargo, con la pandemia y el coronavirus, nos encontramos con la situación de que esa agua sigue siendo no potable y además también se encontraron restos de contaminación. Por lo tanto, con la pandemia, la gente de Quintay no tiene agua ni para tomar ni potable. Todo esto acrecentó la incertidumbre de los vecinos de Quintay, quienes además viven una situación totalmente distinta a sus coterráneos, propietarios de inmuebles en el condominio Santa Augusta. Esta inconformidad fue explicada así en conversación con nuestro medio por la tesorera de la Junta de Vecinos de la localidad, Alejandra Porras, la cual puso énfasis en un episodio ocurrido el fin de semana en la posta rural de Quintay. Por otra parte, nos preocupa bastante el criterio de muchos propietarios al interior de Santa Augusta que llegaron de forma masiva durante este fin de semana y que en paralelo también acudieron a vacunarse a la posta rural de Quintay. Entendemos que están dentro del grupo de riesgo, pero muchos de los habitantes de la localidad quedaron fuera de estas vacunas. Se está esperando la llegada de nuevos suministros, pero no puede ser que lleguen también con prepotencia. Otros vecinos de la localidad también han manifestado su disconformidad con los hechos protagonizados por los propietarios del condominio. Dayana Peirano, por ejemplo, residente de Quintay hace 6 años, aseguró que muchos incluso les dijeron despectivamente que es gracias a ellos que la comuna tiene mayores oportunidades de trabajo. Asimismo, Peirano criticó el nulo acercamiento de la Seremi de Salud Regional para resolver estas dificultades sanitarias. Queremos tener alguna respuesta de alguien que nos diga que el agua está apta para el consumo humano. Seremi de Salud no ha vuelto a venir, siendo que prometió que iba a venir a hacernos un examen a todo para saber si con el problema del agua teníamos alguna consecuencia en nuestro organismo, pero han desaparecido todos. Vinieron aquí al pueblo a hacer reunión solamente porque salimos por la prensa, salimos por la televisión, pero ahora estamos a la suerte de lo que pase. En la actualidad, hay que recordar, según la organización Greenpeace Chile, son 10 las regiones del país que tienen comunas abastecidas por agua proveniente de camiones aljibe. En estas existen al menos un total de 400.000 personas que tendrán que enfrentar la crisis sin conocer si el agua que usan será efectiva para prevenir el virus o acrecentará aún más sus problemas de salubridad. Para Radio Análisis, Eduardo Andrade. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan, presentada por el Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Les invitamos a escuchar un espacio de sabiduría ancestral. ¿Sabías que el jengibre es conocido mundialmente por ser un digestivo poderoso y una hierba antimicrobiana? La raíz de jengibre es excelente y muy potente para ayudar a la digestión y mantener un tono metabólico correcto y equilibrado. Tradicionalmente, el jengibre siempre ha sido utilizado para darle tratamiento a la artritis, dolores musculares crónicos, como también para las complicaciones alérgicas. Es recomendable consumir jengibre cocinado en agua, hirviendo con un toque de limón, en forma de té, para adquirir sus propiedades curativas y efectivamente obtener todos los beneficios de la salud que ofrece. También se puede utilizar crudo, cortado muy fino. En medicina china se usa para activar la circulación de la sangre, promueve la diuresis y elimina el calor y la humedad. Un espacio de medicina natural, Radio Manque, sembrando autonomía y libertad. Estamos en este segmento del programa Evade Noticias con el doctor Pablo Aravena Núñez, director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, René. Muy bien. ¿Cómo estás tú? Bien, pues aquí en cuarentena hace 20 días, sacábamos cuenta recién en off conversando antes de esta entrevista, donde la idea es como, así como el tema del coronavirus está así full en los medios masivos con su música tétrica, su cuantificación de infectados, muertos, en fin, queremos darle también, si se puede hacer una mirada histórica a un fenómeno que nos resulta súper nuevo a todos, a las personas, a los gobiernos, a las universidades, a los trabajos, en fin, a los medios de transporte, al mercado. ¿Qué mira histórica se puede dar de una pandemia como la que está ocurriendo en este minuto, el COVID-19? Mira, a ver, mira histórica pueden ser como buscar epidemias precedentes. Esa es una forma como de encuadrarlo históricamente. En ese sentido, la época moderna se inicia justamente con una gran epidemia. Por estos días yo creo que todos han escuchado, porque todos andan buscando explicaciones y formas de situar y comprender lo que de buenas a primeras no se entiende bien. Me refiero a la peste negra, ¿no? Esa es una primera peste que está, en el lenguaje moderno sería pandemia, ¿no? Que está como registrada, hay documentos de todo tipo, ¿no? Bueno, para la época, ¿no? Que son documentos escritos y documentos iconografía. ¿De qué año estamos hablando? La peste negra, estamos hablando del siglo XIV europeo, ¿no? Digamos, la historia eurocéntrica, que es la que aún predomina, pues. Claro. Pero bueno, es en 1300, para hacer la reseña, digamos, ¿no? En 1346, 1348, por ahí, entra por el sur de Italia, por Nápoles, Sicilia, pero también por Génova, ¿no? Entra esta peste, ¿no? La peste negra, de gente, de comerciantes, digamos, italianos, llamémoslo así, que habían tenido contacto con una colonia mongola, ¿no? En Kafa, que eso está en Crimea. Bueno, y es la peste que transmiten los roedores a través de las pulgas, y las pulgas que pican a los humanos. Y bueno, entre 1348 y 1356, por ahí, tenéis que se murió el 40% aproximadamente de la población europea. Cuando la población europea, estoy hablando de Europa Occidental, eran algo así como en total 70, 80 millones de habitantes. Y obviamente los que se murieron fueron, como hoy más o menos se está viendo, los más pobres, ¿no? En ese momento todavía se vivía el régimen que se conoce como el régimen feudal, el feudalismo, siervos de la gleba, ¿no? Que era básicamente aquellos que hacían producir la tierra y tributaban a señores y al Vaticano. Y fundamentalmente ellos fueron los que murieron, aunque la peste no perdonó a nadie, pero por ejemplo algunos nobles pudieron hacerse castillos en el medio de un lago, viste que todavía hay como unas imágenes así como que uno no sabe de dónde salieron, de castillos en el medio del agua. Bueno, esas fueron las cuarentenas excepcionales que se armaron algunos nobles en Europa, ¿no? Para mantenerse aislados realmente del vulgo finalmente. Esa es un referente fundamental, creo yo, para entender las epidemias y la dinámica de las pandemias en la modernidad, porque con esa se inicia la modernidad, ¿viste? Ahora, dime, ¿me quieres decir algo? Sí, no, la verdad es que no te quiero interrumpir, lo voy a anotar, para que no perdáis el hilo. Ya, bueno, con esa epidemia se inicia la modernidad. Pero es la pandemia que produce, igual yo diría, el quiebre entre lo que se denomina la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? O sea, esta la peste negra, ¿no? Finalmente lo que hace, dicho muy en corto, por favor, no muy abreviadamente, lo que hace finalmente es, bueno, matar a los siervos de la gleba, que eran los que sostenían en términos económicos y materiales el modo de vida feudal. Por lo tanto, los feudales se quedan sin el sostén, empiezan a subir los impuestos, digamos, empiezan a apretar cada vez más a la población, y lo que hay entonces son una serie de rebeliones, ¿bien? Rebeliones campesinas. De esa manera se inicia la época moderna a grandes rasgos. ¿Te fijáis? Entonces, hay que pensar bien lo que es una epidemia, porque, claro, es un cambio de época. Imagínate que tenemos un bloque histórico precedente, que son 1000 años la Edad Media, y con todo respeto, ¿no? La Edad Media no se termina con un movimiento social, se termina con una epidemia, y con los efectos de una epidemia, combinado con otros muchos fenómenos, ¿no? Pero es una epidemia finalmente. No quiero inducir, quiero advertir esto, no quiero inducir a pensar de que esta epidemia, pandemia de coronavirus inicia una nueva época. En la historia pocas veces se repiten las cosas tal cual dos veces. En Entonces aquellos que estén animados porque con esta pandemia se dice algo nuevo, algo mejor, yo diría que hay que moderar las expectativas, porque en la historia no se repiten las cosas, eso es lo que podría decir. Ya, dale, hay gente que piensa que la historia es más lineal y hay quienes piensan que es un poquito más circular, y si bien no se repite calcadamente, hay ciertos patrones como constantes finalmente. Oye, no, yo lo que había apuntado era como que se repite ese binomio asiático con Italia a propósito de lo que pasó acá en un inicio, así como en marzo, donde en China desde enero fue donde empieza todo, pero después Italia tiende a ser el país más perjudicado por el coronavirus, por lo menos en cuanto a cantidad de muertes, porque hoy en día Estados Unidos está superando el nivel de contagio así de manera estratosférica. Pero lo que sí es como llamativo en que no solo se repite eso, sino que acá también lo que uno tiende a sentir es como esos eslogan de quédate en casa, haz cuarentena y todo, haz teletrabajo, en fin, es para un sector de la sociedad que también es bastante minoritario del global, porque la mayoría tiene una economía más bien informal y se gana el pan del día a día, o tiene que ir a trabajar en estos espacios de servicios tipo supermercado, farmacia, en fin. Como que también las muertes se repiten más de todas las personas que se han ido viendo en los que son más débiles en cuanto a los adultos mayores con enfermedades, y puede que lamentablemente se esté repitiendo de manera fuerte ese patrón. Pero te quería hacer la consulta más histórica. Como tú dijiste que esta pandemia duró como 6 años, no me acuerdo, 1348 a 1354 me parece que fueron los números que diste tú. Históricamente hablando, entonces se tiene que entender que esta pandemia no es de 2 o 3 meses más, sino que es un proceso un poco más largo, más aún considerando como la globalización y el intercambio de personas o el viaje de personas por distintos lados, ¿no? ¿Puede ser algo así? Aventurándose, estos son hipótesis. No, es que de hecho en aquella época en donde veíamos que la globalización estaba empezando, ¿no? Porque finalmente la peste negra se expandió producto de las rutas comerciales. Claro. ¿Verdad? Entonces, pero en aquella época en que la globalización estaba empezando, la peste... En estricto rigor hubo regiones de Europa en las cuales los rebrotes siguieron hasta el siglo XIX. Esa es la temporalidad de una peste. Claro. Claro, estamos hablando antes de las vacunas, antes de los antibióticos, antes de un montón de cosas, ¿bien? Pero bueno, ¿no? Una peste o una pandemia es eso. O sea, a ver, yo diría que nos obliga a pensar en unas dimensiones que no son las dimensiones en las cuales uno piensa la vida cotidiana, ¿cachai? O sea, una pandemia, finalmente, el coronavirus, hablemos ahora para que una cosa así como más asequible, ¿no? Le está pasando a, podríamos decir, casi todo el planeta. O sea, uno en su vida diaria no piensa, digamos, en que las cosas que le pasan a uno le está pasando a todo el planeta. Claro. Y además, digamos, y habría que sumarle a eso en que esto parece que va a demorar bastante también en que lo podamos asumir en términos generales, no asumirlo solamente en términos así como psicológicos, ¿no? Sino que la especie lo asuma, ¿no? O sea, y asumirlo quiero decir que genere anticuerpo, o que se genere una vacuna, te fijas, que se genere inmunidad o que se genere una vacuna, que parece que son las dos salidas, o se genera inmunidad o se genera una vacuna, te fijas. Uh-huh. Pero lo más rápido parece que son, de aquí a este punto en donde estamos, marzo, parece que son 12 meses adelante. Ese es el rango mínimo. ¿Para el país o para el mundo? Para todos. Para el mundo. Dale. El asunto es cuando uno está habituado a, como además el modo de vida contemporáneo a uno lo tiene acostumbrado, cuando uno está habituado, ¿no?, a vivir al día, comprar cosas. cosas para máximo una semana, ¿te fijáis? Estoy hablando de la gente como uno, común y corriente. Uno compra para máximo una semana, yo no sé quién puede comprar para 3 meses en estado normal, ¿te fijáis? El asunto es cómo uno empieza a pensar en ese rango de tiempo, o sea, cómo uno acomoda la vida cotidiana a rangos de meses, ¿te fijáis? Cuando uno ha vivido habitualmente pensando en un rango de una semana. En ese sentido, quisiera, digamos, tomar algo que tú dijiste en la, cuando interveniste, ¿no? Tú decías, ¿y hasta dónde esta cosa del autocuidado y todas estas recomendaciones que se hacen? Yo diría de que en esta cosa del autocuidado hay una retórica muy buena onda, pero tiene un reverso, porque yo diría que hay una suerte como de ideología del autocuidado que encubre la irresponsabilidad de un Estado que ya no protege, sino que es puramente policíaco. O sea, nosotros en vez de un Estado de bienestar, hemos visto la salida, al menos en Chile, ¿no?, y también en otros lugares del planeta, hemos visto un Estado policial en vez de un Estado de bienestar. O sea, yo no sé qué tan eficiente pueden ser los toques de queda y los estados de emergencia con milicias en las calles contra un virus. Entonces ahí hay una dimensión de capitalización política siniestra que yo diría que nos conectan con lo peor del siglo XX. O sea, yo me he documentado un poco y claro, el coronavirus, si bien habían como unas teorías conspirativas, parece que no es tan probable, no es muy, más bien es muy improbable de que sea un virus en un laboratorio, con una conspiración en la lucha de las nuevas potencias. No, parece que tiene que ver, entre comillas, con algo natural, entre comillas, porque al parecer los últimos estudios evidencian de que tiene que ver con la crianza de animales en cautiverio, ¿no?, para la industria alimentaria, producto del abuso de antibióticos que generan niveles impensados de resistencia a los virus, ¿ya? Pero a lo que voy es que, si bien este brote parece que no es así de intencionado como uno pensaba en la teoría conspirativa, sí que la capitalización política, perdón, que se hace de esto, y además los niveles tremendos de incontención, llamémoslo así, te conectas con lo peor del siglo XX. O sea, que ¿por qué mi referencia al siglo XX? Porque es un siglo del que venimos, al menos los que nacimos ahí tenemos memoria de él, no tenemos otra cosa para contrastar lo que nos pasa, y creo que nos hemos ido demasiado adelante, ¿no? Esa es mi apreciación. En este preciso instante estás escuchando Evade Noticias. Oiga, estimado, y lo voy a llevar a otro punto, porque hablaste sobre lo peor del siglo XX, y esto lo digo de manera personal completamente. Para mí, una de las peores cosas que nos podría haber pasado con pandemia en el país es tener a un gobierno con un empresario medio pilluelo, tramposo y ladrón como Piñera. ¿Qué te parece como momento histórico un poco, o como esa fotografía que se trató de sacar, o que se sacó un día viernes en la Plaza Baquedano, sentado así como... ¿Qué mensaje se podría desprender desde eso? Mira, yo vi eso, vi los videos, y claro, es espasmante. Pero es más pasmante pensar que hace 2 años atrás mucha gente votó por él, y votó por él sabiendo quién era. Yo creo que todavía no conectamos bien ese hecho, ¿no?, de que tuvo... Está bien, no mucha gente está votando, bueno, pero los que votaron mayoritariamente por él, sabiendo quién era, porque hemos sabido hace mucho rato quién era Piñera, desde que hizo... lo que hizo en el Banco de Talca con la tarjeta de crédito, desde su drama con Claro. Bueno, sabíamos que era Piñera, y no obstante, bueno, Chile lo entronizó como presidente. Esa es la primera cosa, ¿no? Uh-huh. Entonces yo diría de que los motivos con los cuales, digamos, asombrarse, no es solamente este, ¿no?, de que vaya ahí, te saque una foto totalmente indolente. Lo cual, si uno piensa un poco, ¿no?, la indolencia no es tan sorprendente de parte de alguien del tipo de Piñera. O sea, Piñera es un hombre digamos, publicado en la empresa, en ese tipo de cosas, de actividades, y entonces ahí las cosas se hacen así, digamos, ahí no hay mayor el filtro ni contenciones, ¿no? Ese mundo tiene sus propias leyes. Yo diría que es un mundo casi impenetrable para lógica como las nuestras, o sea, para razonamiento como los muertos. Es un mundo paralelo. Y en ese mundo paralelo, yo creo de que lo que hace Piñera, él no tiene conciencia de que es escandaloso. ¿Ven? Es un poquito perverso, así se ve, ¿no? Pero también, lo otro que le quería añadir es que no es solo Piñera, es un tipo de gobernantes de la época. O sea, tú podías hacer una línea, ¿no? Entre Piñera, Bolsonaro, Trump, bueno, ahí ya van tres. No sé, súmale antes a Macri. Bueno, no sé, podéis seguir para Europa, ¿no? Pero lo trágico es que Piñera no es un caso aislado. Es el problema. Es un problema de la época. Oye, y como para finalizar el contacto. Así como son procesos históricos todo esto que pasa, y nos mencionabas que la pandemia de la peste negra de cierta manera catapultó por las distintas externalidades que tuvo la peste, no solo en la salud, en la pérdida importante de la población europea, sino que también en relaciones, en modelos económicos, en fin, ¿no se podría hacer un poco más, no sé si esperanzador o desesperanzador, porque uno sabe que el capitalismo también tiene una capacidad de reinventarse a merced de medios de comunicación, del control de la fuerza militar y policial, etcétera, una transformación, un cambio que se pueda establecer en distintas esferas de la vida e incluso de la comunicación o de la interacción de los países? ¿No se puede esperar un cambio, o todavía estamos, como tú dijiste, recién empezando en algo que posiblemente va a llevar unos 12 meses por lo bajo? Estamos en el tercer mes. ¿Se puede esperar alguna transformación con todo lo que pasa, ya sea en lo social, en lo económico, en la salud, en la rabia que está quedando en muchísima gente porque se firman ciertos, no sé si legislaciones o cuestiones que hace la primera magistratura, donde se les permite a los empleadores despedir a la gente en contexto de pandemia, no te congelan las deudas que se te van a llenar para después cuando no tengáis pega, posiblemente no tengáis a los familiares que estaban un poquito más deteriorados en su salud porque te golpeó el coronavirus, porque tuviste que seguir trabajando, en fin. ¿Puede pasar alguna transformación importante, o vamos a seguir tal cual en esta wea? A mí me parece, personalmente, de que transformaciones van a haber. Lo que pasa es que yo no sé si esas transformaciones van en el sentido que uno quisiera. Claro. Claro, si van a ir en el sentido como de una reinvención y reacomodo del capitalismo en lo que viene, o no, o en el sentido contrario. Yo de verdad que no... Es que no se puede, digamos, aventurarse tanto. No, pero el problema es que cuando uno no dice algo esperanzador, parece que automáticamente lo que transmite es un mensaje pesimista. Yo sencillamente digo que suspendo el juicio, ¿no? Claro, porque no se puede, o sea, honestamente no se puede. O si se puede hacer, uno lo puede hacer muy muy personalmente, en círculos restringidos, ¿no? Si me estáis sacando por una radio independiente que escuchen 10 o 200 o 1000, eso ya es mucho. Entonces es irresponsable decir algo más que lo que uno se atreve a pensar a sola. Dale, bueno, igual yo tengo una mirada, tú cachai, pues soy Pisi, más soñadora de lo que pueda ocurrir, pero no tanto desde los estados o desde el capital, sino que más bien desde las personas y desde las comunidades y los territorios, entendiendo que tampoco van a ser ni todas las personas, ni todas las comunidades, ni todos los territorios, pero alguna transformación que vaya encaminada hacia mejorar calidad de vida o entregar dignidad, yo me imagino que los pueblos se van a dar y van a innovar un poco. Yo creo de